tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, en media hora toca el tío. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, tú. Voy. ¿Cantos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. En el mes en el que esta radio cumple o cumplió 31 años, en un ratito vamos a estar hablando con los protagonistas de este proyecto comunitario, pero en principio felicitar a FM del Barrio por estos 31 años. Voy a presentar a quien está expectante al lado mío. Buenas tardes, Fabián Agosta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariela. Aquí bien, escuchando la apertura, escuchando sus palabras y su optimismo. Usted dice, un programa más. Desde mi cansancio mental es un programa menos. O sea, es que qué bueno, qué bien nos complementamos. Como saben, estamos siguiendo el juicio que denominamos histórico que se está realizando en nuestra localidad. Si nos venís siguiendo, ustedes saben que en esta semana, perdón, las declaraciones terminaron la semana pasada y en esta semana se realizaban una serie de cuestiones judiciales como, por ejemplo, alegatos, la querella, las querellas, y también el Ministerio Público hacía también daba sus últimas opiniones en espera del veredicto. Que ya sabemos que va a ser el 6 de diciembre, si no me equivoco, pero bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Susana Lara. Antes, queremos contarles que se realizó una radio abierta el día en el que se realizaban estos alegatos y estuvimos allí recolectando algunas voces. Dígame, Fabián. No, que estamos hablando en la apertura de este juicio oral y público que se está desarrollando contra la cúpula policial de nuestra provincia de Río Negro, por los crímenes del 17 de junio de ya hace 8 años, en el año 2010, los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nino Carrasco, específicamente este juicio. Ya hubo un juicio por el asesinato de Diego Bonefoy y también acerca de los 3 heridos que hubo en aquellos días. Vamos a escuchar entonces los audios de la radio abierta. Fueron 8 años muy duros, acompañando acá a las familias y tratando de no aflojar con las organizaciones sociales, con los partidos políticos, con los sindicatos, con la gente que fue acompañando a lo largo de estos años, ayudando a no dejar caer esta lucha. Es justicia por estos pibes. El 17 de junio sucedió una tragedia para todos, sobre todo para la familia, donde no pudimos creer que el terrorismo de Estado volvía después de tantos años. La lucha contra el gatillo fácil, contra la represión, que no viene desde el 17 de junio de ahora, sino que viene desde muchos años atrás. Si bien San Carlos de Bariloche es una ciudad bastante facho para nosotros, no deja de tener un montón de casos de gatillo fácil, un montón de casos de abuso de represión policial. Y en la mayoría de los casos la impunidad reina por su ausencia y en este caso creo que tampoco le alcanzó a la justicia que hayan 3 pibes muertos, porque sabemos que para la familia esto es como, no sé, es un chiste lo que está haciendo la justicia, pero ¿qué se puede esperar de la mal llamada justicia si son cómplices de estos asesinos que vienen matando a gente hace un montón de años atrás, prácticamente desde la dictadura militar antes también? Y después nos dicen a nosotros que somos terroristas. Si esto no es terrorismo de Estado, ¿qué carajo es?

Estamos hablando con Pablo Lada, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Pablo, por último, y antes de despedirte, consultarte, ¿cómo ves vos, como integrante de un medio como Radio Sudaca, estas coberturas que se vienen dando a nivel difusión de todo lo que ocurre en diferentes lugares del país y que se puede conectar con una cobertura o una escucha de los problemas de cualquier lugar del mundo? No, yo creo que eso es algo maravilloso que está pasando, que tenemos que ponerle toda la fuerza a eso. Yo digo, no son alternativas, sino que son los medios de comunicación que verdaderamente comunican, las comunitarias que están junto a la gente, a las comunidades, a los pueblos, y rompen ese cerco mediático que nos tienden los grandes medios, ¿no? Fíjate vos que hay una red, la red de Enfoque, que está transmitiendo distintas circunstancias que nos suceden acá en la Patagonia a un montón de radios, y podemos saltar ese cerco que nos tienden para que la gente no conozca lo que está sucediendo verdaderamente en cada pueblo, ¿no? Yo creo que son la herramienta en estos tiempos tan, tan difíciles, fortalecer la comunicación comunitaria, ¿no? Pablo, te agradecemos por tu comunicación. Esperemos molestarte por algún encuentro que hagamos de la Red de Enfoque antes de fin de año, y para tomar fuerza también y vernos las caras antes de fin de año y seguir planteando cómo se viene la red. Muchísimas gracias por estar en este 33 de mano. Gracias a ustedes por dar difusión a todo esto. Un abrazo. Estuvimos hablando en 33 de mano con Pablo Lada, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. ¿Estás escuchando? 33 de mayo. Las voces de la región en primer plano. 33 de mayo. 33 de mayo. 33 de mayo. 33 de mayo. A ver, ¿para qué estamos? Rosca. Rosca. Charangazo. Vamos a presentar a Eliseo en charango. Al señor Alambre González en la guitarra. Al señor Tito Fargo nuevamente. ¡Vamos con todo! Justo, loco, justo. Escuchábamos en 33 de mano a Divididos con Nene de Antes en vivo en Tilcara. Mauricio, uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. Eso administrando bien la plata. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Hola, yo soy Marcela Alejandra Val de la Fundación Che Pibe, militante de la CTA Autónoma, también de otras redes de exigibilidad de los derechos del niño como el colectivo de Derecho a Infancia y nuestro movimiento Chico del Pueblo, que nos inició en toda esta lucha hermanada, se puede decir. Es importantísimo estar acá en Río Negro porque da el carácter federal de la movida. Ahora estuvimos participando en la mesa del defensor o defensora y se llegó a un petitorio para los legisladores nacionales, y eso es un tema federal. Llegamos a un acuerdo de estrategia y se le va a exigir de que este año se finalice el proceso y que se elija y que se apruebe en las cámaras, porque es una figura importantísima para la consolidación del sistema de promoción y protección de los derechos del niño y también para la efectivización de los derechos, porque de leyes ya estamos cansados, necesitamos cosas concretas, y el defensor o defensora tiene ese rol, esa función. Y otra de las cosas por las que estamos también orgullosas y orgullosos es que estuvieron las pibas y los pibes participando en esta mesa, leyeron su documento, va a ser presentado adjunto al petitorio respecto de por qué ellos necesitan y cómo debe ser esa persona. También expectante de qué espacios le vamos a seguir construyendo para que les chiques estén trabajando con nosotras en el futuro y el presente de todas y todos. Más allá de la declaración, ya hay un petitorio dirigido a los presidentes de la Cámara Alta y Baja del Congreso Nacional y a la presidenta de la bicameral por la elección del defensor o defensora. Los objetivos son claros. Para nosotros desde la Fundación, como organizadores, junto con otros compañeros, es generar diálogos, estrategias de incidencia política para la realización de los derechos del niño, donde los chicos se incluyen. Y en la nota claramente hay un lema que se pone representando la voz de los chicos que estuvo presente en esta mesa y en todas, ¿no? Es nada sin nosotros, nada de nosotros sin nosotros. Voces al margen. En 33 de mano escuchábamos a Marcela Val, como ella comentaba, integrante, entre otras organizaciones, de Che Pibe, porque se está desarrollando el tercer encuentro nacional por la niñez en Viedma, aquí en nuestra provincia de Río Negro. Comenzó hoy y va a finalizar mañana. Y para ya no dejarlo esperando más, estamos en comunicación telefónica con Alejandro Palmas, integrante del colectivo Al Margen y del Semillero, que se encuentra allí. Y primero vamos a saludarlo y vamos a charlar con él. Buenas tardes, Ale. Hola, buenas tardes Mariela, buenas tardes equipo, y bueno, una alegría poder hacer un despacho para 33 de mano. Sí, buenísimo, sobre todo porque nos podés contar en vivo y en directo, fresquito, cómo se está viviendo este encuentro, y por lo que comentaba recién Marcela, parece que con un claro objetivo de no solamente de hacer planteos respecto a la creación de políticas públicas, sino también de ser garantes de que se cumplan. Sí, tal cual. Bueno, el clima es lindo, en el sentido que llegamos ahí a la Universidad del Comahue, donde es sede del encuentro, y bueno, te encontrás la primer postal, que hay cientos de chicos y de chicas con pecheras de organizaciones, que me hizo acordar mucho cuando nosotros vinimos con el Tren de los Derechos, ves las pecheras de los chicos de Che Pibe, bueno, de diferentes organizaciones, muchas pecheras de ATE, y bueno, ve los chicos jugando, o sea, ya le pusieron una impronta a la universidad que no la suele tener,

llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ve. Veámoslo un poco con tus ojos. En el documental del Indio Solari y Tsunami habla acerca de tres solos de Sky que son los que lo conmueven de toda la historia de Los Redondos. Y uno cuando escucha cada tema en los que Sky agarra la viola dice, ¿será este el solo? Escuchábamos todo un palo, Los Redondos. Salió revista Al Margen número 88. Crece desde el pie. 6 años del estacionamiento medido y solidario. De carne somos. La industria de la carne como barómetro de la actualidad argentina. Además, entrevista a Moira Millán. Colectivo Diseño, la máquina de crear. Yerba Titraihú, del productor a tu mesa. Revista Al Margen. El espacio para otras noticias. En este programa número 144 de 33 de mano llegó el momento de saludar a las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana, pero en principio saludar a FM del Barrio, agradecer por este espacio y también felicitarlos por sus 31 años de vida y ya dijimos en un rato vamos a estar charlando con sus integrantes. También agradecer en nuestra localidad a FM Libre Cooperativa, a Gente de Radio, a FM Los Coihues y a FM Conexión. En Comayo, muchas gracias a FM Cumeñuque, en El Bolsón a FM Alas, en Viedma a FM Encuentro, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo y en El Maitén a Petú Moguelein. Ya en la segunda hora de este 33 de mano número 100. 44, nos vamos hasta el extremo sur del país, por lo menos en lo que a comunicaciones se refiere. Estamos en comunicación en este momento con Carlos Echeverría. Carlos Echeverría, periodista, documentalista, director de cine, entre otras cosas. Seguramente hay alguna de las películas que tenés dando vuelta por tu cabeza y por tus sentimientos, por diferentes temas. Si hablamos de Juan como si nada hubiese sucedido, si hablamos de Pacto de Silencio, si hablamos de una película muy especial y conmovedora, que es Querida Mara, Cartas de un viaje por la Patagonia. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto estar hablando con ustedes. La verdad que escuché todas las emisoras por donde están saliendo y no deja de emocionarme. Carlos, el motivo de esta llamada es, en principio, la ansiedad, como para no aguantar hasta poder ver Chubut, Libertad y Tierra. Te llamamos para preguntarte de qué se trata esta nueva película. Mira, yo pienso que es un trabajo que, después de los hechos que tuvimos que sufrir el año pasado, en 2017, con la persecución hasta la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, creo que este trabajo brinda un contexto histórico a todo lo que ya se conoce, aunque se conoció, digamos, a medias, pero a lo que se conoce, en fin, de lo que es Chubut, especialmente los latifundios y especialmente aquellos que están en la zona del departamento de Cuyamen, en Chubut. ¿Cómo encaraste el planteo de esta historia? Porque vos trabajaste fundamentalmente en el área documental. ¿Qué características tiene esta película que, por otro lado, decimos que se va a estar estrenando en el Festival de Cine de Mar del Plata el 12 y 13 de este mes? Sí, bueno, mira, es un proyecto que yo arranqué hace mucho tiempo, cuando no sabía si lo podía llegar a hacer, pero el rodaje se hizo finalmente entre 2008 y 2010, y el montaje recién lo pude concretar entre fines de 2016 y principios de este año. Y las características que tiene es que, bueno, creo que te decía hoy cuando charlamos que es un documental con cierta ayuda, porque hay dos personas que son, tres personas en realidad, que son de ficción, que viajan, hacen un viaje por las provincias de Río Negro y Chubut y van de alguna forma descubriendo y haciendo descubrir al espectador un montón de planos narrativos, de historias, de temas que tienen que ver con lo que planteaba al principio. ¿Y quiénes son los protagonistas de este material? Porque veíamos ahí en el afiche que nos ha llegado el nombre de Pilar Pérez y de Mariana Betanín. Sí, bueno, prácticamente casi todos los integrantes de los que trabajamos en esta película somos de Bariloche y vivimos o estuvimos hasta hace poco allí. Las protagonistas son Mariana Betanín, que es licenciada en comunicación social y trabaja en el departamento de cine de la Universidad Nacional de Río Negro, y también a la misma universidad pertenece Pilar Pérez, que es doctora en historia y tiene, bueno, muchos trabajos y muchas investigaciones relacionadas con la temática, y es autora del libro Archivos del Silencio, que hace poco publicó Prometeo. Y la historia gira en torno, en parte, a la actividad de un médico rural que fue el doctor Juan Carlos Espina, de larga trayectoria en la zona del Maitén. Aprovecho justamente porque seguramente les va a interesar a aquellos que estén escuchando la radio Petumo Beleín en el Maitén. Sobre todo la gente más grande sabe del doctor Espina, porque durante décadas fue el único médico de la zona, médico ferroviario, pero también creador del primer hospital. Y la historia gira en torno a él, que, bueno, yo lo conocí personalmente y fue él quien me comentó su historia, Y bueno, después de muchos años la pude realizar una vez que él ya había fallecido. Carlos, si hay posibilidad de verla en algún momento aquí en nuestra región, ya sea en Bariloche o en lugares cercanos. Sí, mirá, el destino, por supuesto, el destino del documental es la región, especialmente la región cordillerana, pero también toda la Patagonia. No es fácil empezar a mover una película desde Tierra del Fuego, como es mi caso, pero antes de fin de año o después de fin de año, yo voy a estar acompañando la película y mostrándola en todos los lugares donde fue filmada, que fue en la zona cordillerana, bueno, fue filmada y cercana también, en Chacobase, Picariceo, Bariloche, el Maitén, bueno, por supuesto toda la zona de Lele, que toda la zona de Cuyamen, Esquel, Teca, Corcovado, bueno, digamos, gran cantidad de lugares en la zona cordillerana y también en la costa atlántica chubutense. Carlos, te agradecemos por haber participado de este 33 de mano y ahí quedamos ansiosos del estreno de Chubut, Libertad y Tierra, así que ojalá que nos veamos próximamente. Dale, no, muchas gracias a ustedes, un gustazo estar en la 33 de mano y bueno, y les estaré avisando. Un abrazo grande. Estuvimos hablando con Carlos Echeverría, director de cine, documentalista. Estate atento a la presentación de Chubut, Libertad y Tierra, su último trabajo. Sol de los arenales, regada en sangre de bravosa y grito que está volviendo. En tu desbocado, otro pehuenche. En tu desbocado, otro pehuenche. Un sueño verde. extraña, enamorada. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto prendido. A Chancha Vía Circuito con el tema Quimei Neuquén. Pero la suba de precios, para reprocharle algo. Es preocupante. Yo estoy detrás del tema. Soy el primero que denuncié, y lo pueden mirar los archivos, en 2006. Cuidado con la inflación. Todos ustedes, y a través de ustedes, todos los ciudadanos, controlen qué es lo que está haciendo su gobierno. 33 de mayo. Lamentablemente. Periodismo sin angustias. Con las reglas bien claras. Continuamos en 33 de mano y no queremos dejar en el olvido la ley que, bueno, están intentando que no se implemente, están intentando que, ¿cómo decirlo?, desprestigiar su contenido, y nos estamos refiriendo a la ley de educación sexual integral y su implementación en las escuelas. Al respecto, en el micro de Derechos por la Igualdad, vamos a escuchar la importancia de que esta ley no sea optativa. Género y derechos humanos, un espacio de DEPORI. Derechos por la igualdad. Género y derechos humanos. Derechos por la igualdad. En primer lugar, la ESI es importante que no sea optativa, y en esto también va un poco del revuelo que despertó alrededor de esta ley y los últimos movimientos que hubo en cuanto a la modificación. Es importante que no sea optativa, es importante que esto sea una implementación que baje de algún modo como una política de Estado, porque están en juego los derechos de los niños, niñas, niñas. Cuando se habla de educación sexual integral, y esto el articulado de la ley lo dice específicamente, es el derecho que tienen las personas, las niñas, los niños y las niñas a recibir una información adecuada, una formación e información integral que entienda, digamos, los aspectos de la sexualidad no desde un punto de vista biologicista exclusivamente, sino también desde lo psicológico, de lo de social, la percepción del propio cuerpo, la autonomía sobre su cuerpo, cómo poder identificar aquellas prácticas que puedan ser abusivas y que puedan tener ribetes delictivos sobre avances que personas adultas puedan hacer sobre sus cuerpos. La implementación de la ESI en los lugares aquellos donde se han dado ha sido sumamente exitosa, y precisamente por el cuidado y el empeño puesto en que la formación se dé adecuada a la edad de la persona a la cual va dirigida, desmintiendo y echando por tierra absolutamente estos argumentos que dicen que incitan a determinadas prácticas y otros argumentos falaces que estos movimientos antiderechos están teniendo de manera muy fuerte y con una repercusión mediática muy fuerte, ¿no? Que a nuestro entender esto es bastante peligroso. Fundamentalmente es importante que sea obligatorio porque se trata de un derecho de las personas de recibir esta información. No es una opción de los padres de brindarle o no brindarle información. Es importante desterrar estos prejuicios porque en realidad lo que están haciendo es como consolidar un avance de los enfoques bien conservadores, digamos neoconservadores, alrededor de esto. Son argumentos casi falaces, ¿no? Los que ellos dan, pero volver a reiterar esto. Fundamentalmente,

33 de mayo, periodismo serial en el aire patagónico. Y hay una organización a la cual venimos siguiendo el trabajo que realizan en nuestra ciudad y también pidiendo colaboración constante, y es la Asociación de Recicladores de Bariloche, la ARB. El pedido que se hace de diferentes lugares tiene que ver con esto de la separación de residuos y cómo esto ayuda al trabajo que realizan ahí en alguno de los barrios del alto de nuestra ciudad. La Asociación de Recicladores de Bariloche tiene nueva presidenta. Estamos hablando de Silvia Acuri, quien estuvo hablando con nuestra compañera Violeta de Almargen para contarle la actualidad de la ARB y su propia historia. Hace casi 20 años que estoy ahí. Pasamos la crisis del 2000-2001. Yo llegué ahí por necesidad al vertedero, porque tenía hijos y era sola. Entonces no tenía recursos, no tenía trabajo, no tenía nada. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos hijos mayores que viven conmigo y dos nietos a cargo. Ahora criando nietos, una responsabilidad. ¿Y cuando empezaste tus hijos, cuándo tenían? Mi hijo más grande tenía 9 años, el otro tenía 7 años. Era triste decir, los chicos no hay pan, no hay nada, no tenía a veces juego. Fue muy difícil y muy triste, me hace mucho daño volver atrás. Al pasar el tiempo, lo agrupamos un par de familias para organizarlo y ver qué podríamos hacer. Llegaron a una ONG que decía que ese lugar generaba puestos de trabajo. Entonces lo empezamos a agrupar, éramos más de 100 y tantas familias, 120 familias más o menos, la que empezamos ahí, y después muchos dejaron, se fueron. Para ellos no era muy rentable el tema de estar ahí, y llegamos a quedar 58 familias que trabajamos en dos turnos, turno mañana y turno tarde. Cuando pasaron a la planta, obvio que mejoró un montón la situación, pero disminuyó la cantidad, porque la gente no lleva mucho ahí, los camiones siguen tirando todo en el manto. Claro, no, a la planta no llega más que particulares, y lo que se recupera de lo que hace el camión, los recorridos que hace el camión, que tiene su día ya específico donde ir y ir a buscar material. Estos son días exclusivos que el camión tiene en la semana, pero el resto son particulares que llegan y ya destinado ahí. Me decía que el municipio entregaba un fondo compensatorio de 11.000 pesos. Sí. Si no fuera por el fondo compensatorio, sacarían como 2.000 pesos por mes. Si está buena la venta y se ve que se recuperó material, llega a 3.000 el sueldo. A eso no llega, porque nosotros también tenemos gastos en la planta de cosas que tenemos que cubrir de nuestro bolsillo. Nuestro bolsillo quiere decir de la planta en sí, en general, de la asociación. Un trabajo fundamental para la ciudad, que tiene más de 150.000 habitantes y toda la basura va a parar ahí. Y son toneladas, no son kilitos nomás, son toneladas que se sacan en el mes por camión de vidrio, de cartón, de papel, son toneladas, no son simples kilos. Que si no fuera por el trabajo de ustedes, quedaría todo ahí, enterrado. Quedaría todo ahí enterrado, claro. Aparte, nosotros prestamos un servicio a la comunidad, es el tema. Queremos ser reconocidos por la comunidad en general. Más, ya sí somos reconocidos, pero no en general el 100%. Pero bueno, más que nada falta el camión diferencial. Es el principal, la base principal, y ahí se van a ver los cambios también que va a tener la asociación en recuperación. Habiendo estado tantos años, ¿cuál es un poco tu punto de vista después de 20 años ahí en el basural de cuando vos comenzaste hasta ahora? Nunca pensé que iba a llegar a ser presidenta. Los compañeros me eligieron por algo sería, ¿no? Las otras comisiones que hubieron, nunca asumí un cargo fijo en la asociación. Un gran desafío y, como digo yo, no hay que bajar los brazos, porque si nos rendimos, estamos del otro lado. No vamos a ceder a que la crisis lo ataque a nosotros. No podemos. El anhelo de nosotros es superarlo más de lo que estamos, de superarlo en el sentido que la planta esté mejor, que no, el trabajo nuestro sea mejor, se puede recuperar más. El proyecto que está truncado y que tenemos ahí a vuelta, el diferenciado, la basura diferenciada, que llegue a la planta, que necesitamos otro vehículo para manejarlo porque el camión nuestro no da abasto. Así que esos son los proyectos y ver hasta dónde llegamos y que el Estado lo aporte algo. ¿Te hace recordar este tiempo de nuevo a cuando vos empezaste? Sí, ¿cómo que no? Me hace acordar porque ahora ya no hay plata que alcance. Retrocedimos el tiempo, los años atrás. También te ponen en el lugar de las personas que no tienen trabajo, que no tienen nada.